a tu hijo de la Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Armado matutino de sentidos. Mañana rara. ¿Qué mañana rara? Sean todos muy bienvenidos. Queda abierto oficialmente este espacio de Qué Mañana Rara. Hoy jueves 3 de julio. Arrancamos un rato más tarde. Pero bueno, acá estamos. A veces pasa los colectivos, las cosas, las cuestiones. Bueno, pero acá está Qué Mañana Rara. En vivo a través de la 103.7, a través de La Pana. O si no, tal vez lo estás escuchando en cualquier otro momento a través de Radio Roja, que lo deja alojado en sus redes y vos te podés enterar para escucharlo cuando vos quieras. Le tirás play al programa completo o a las notas que vamos haciendo, que también quedan en esa página, en radioroja.com.ar. Te vas enterando de todo y le tirás play al programa cuando vos quieras. Aquí estamos en semana, bueno, con bastantes actividades, pese a los polares a las polares sensaciones que tenemos en el cuerpo. Hay que decir que el pronóstico, tan alocado como está, va rezando para el fin de semana que habrá temperaturas máximas entre 19, 18, por lo cual bueno, nuestra actividad aquí en Qué Mañana Rara, que es repasar justamente a dónde podés dispararle para el fin de semana con alguna actividad cultural, con alguna salida, con algún encuentro, con las distintas opciones que brinda el Valle de Punilla. Bueno, se hace todo más posible. Como que, sí, cómo no, sí, con 19-20 salimos a mostrarle la jeta al sol un poquito. Así que bueno, esa es la primer gran noticia, ¿no? La segunda gran noticia es que estamos a menos de 24 horas que comience la muestra de cine de Punilla. Sí, lo sabremos bien aquí en el programa que hablamos con Paz, cuando Paz es la promotora de este festival, de esta intentona, de este impulso de querer poner en valor todo lo realizado audiovisualmente en Punilla. Se extendió a Córdoba también. Hubo unas fechas para inscribirse y bueno, ya llegó el momento de sentarse a ver la peli, viejo, no queda otra. Nos vemos las pelis este fin de semana. Arranca todo mañana, el 4, y va a estar el 5 y el 6, por supuesto, con gran movida, gran en Córdoba. En la cumbre va a haber de todo también con algunas pelis a proyectarse en la sala Carafa, también por fuera del festival. Bueno, impresionante. Y en un ratito, si todo nos sale bien, cruzamos los dedos, estamos charlando con Paz para enterarnos de todos los detalles e incluso también a dónde apuntar un poquito, a ver, a dónde. Bueno, y sabés que el programa le gusta tanto como difundir. Durante la semana nos dedicamos a eso, a que vos no se te escape la tortuga con ninguna actividad de las que ande dando vuelta, pero también nos encanta la cobertura de primera mano. Y bueno, para nosotros uno de los eventos centrales del fin de semana pasado era tanto la Feria del Libro, la segunda edición en Valle Hermoso, como aquí que hacíamos de local con el encuentro regional de la economía solidaria. Bueno, estuvimos hablando con Quilla del programa Canasta Básica y también uno de los promotores también de todos estos encuentros. Bueno, el Quilla, obviamente, para Canasta Básica armó informecito y nosotros nos lo escuchamos en exclusiva porque recién va a salir hoy a la tarde esto. Así que nos compartimos un poco de lo que ha sido la crónica de la primera parte, un informe de este encuentro, ahí con algunas voces de los que se acercaban, con qué entusiasmo, con qué ideas, con qué ganas, con qué expectativas. Allá vamos. Estamos en el encuentro de la economía solidaria, el encuentro regional de la economía solidaria. De Molinari. Soy productora de hongos comestibles y también de licores y aperitivos artesanales agroecológicos y venía a ver qué pasaba, de qué se estaba hablando en esto de pensar una economía solidaria u otra forma de economía. Quería ver qué es lo que se venía hablando acá en el Valle y acá estoy. Bueno, mi nombre es Alberto, soy de acá de Huerta Grande. Estamos en un nuevo proyecto acá, un proyecto avícola. Hemos comprado reproductoras, la raza Plymouth Barraza y gallos Rhode Island. O sea, el conjunto de estos dos se obtiene la gallina negra Inda. En este momento en Córdoba hay dos lugares nada más que producen esta gallina. Una gallina que hace un buen huevo, tiene un rinde de un 70 o un 80%, así que estamos en un proyecto piloto. Después del resultado que tengamos, vamos a hacerlo algo regional a todo Punilla. Lo nuestro es hacer la pollita y llegar a todas las casas de los vecinos, darle una gallinita que después tenga su huevo, ¿viste? Declaró de interés municipal a las huertas comunitarias, huertas orgánicas y los proyectos avícolas y los animales, o sea, alejado del centro, ¿viste? No había una legislación, un permiso. Ayer nos declararon de interés municipal el proyecto avícola en zonas alejadas del centro, o sea, zona 3, 4 y 5. Nosotros tenemos gallinas en producción para huevos. Y ahora empezamos con este nuevo proyecto de hacer la pollita INTA. Digamos, lo que nos pasa es a las cooperativas que tenemos esta particularidad de tener personería jurídica, que por un lado te sirve para formalizar algunas cosas, obtener financiamiento, un poco lo que decías vos hoy, pero que a su vez

rearmado matutino de sentidos. De la mañana, 11 minutos, aquí estamos en vivo a través de la 103.7 de Radio Panamericana, o tal vez nos estás escuchando en cualquier momento que a vos se te haya cantado tirarle play a este programa, o tal vez a las notas que te ofrece la página de Radio Roja, radioroja.com.ar. En este momento nos vamos a meter a fondo con lo que presentábamos en el comienzo del programa, que no es otra cosa que ya la muestra del cine de Punilla. La tenemos del otro lado a Paz. Vamos a ver si hacemos los enganches correspondientes. Paz, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Saludos para todas y todes. No puedo contestar por todos, pero por acá estamos bien y con muchas ganas de charlar con vos. Habíamos charlado en la previa cuando hiciste la convocatoria, el acopio, el llamado a recopilar todo el material que haya disponible, tanto en Punilla, después me acuerdo que se extendió un poco más también del territorio, pero ha llegado el momento que también anticipabas, que era el de la muestra, el momento más lindo de ver las pelis. Sí, sí, estamos muy contentos, ya está todo organizado y mañana largamos, a ver qué pasa, a ver cómo acompaña el público. Bueno, seguramente va a andar muy bien, porque se generó mucha expectativa también con ver el material que hay dando vuelta por aquí, por el valle. ¿Cómo crees que hagamos para repasar un poco? Primero contanos sensaciones, porque en un momento te habíamos metido un llamadito cuando se cerró la convocatoria, no pudimos charlar al aire, y lo primero que me dan ganas de preguntarte es sensaciones cuando terminaste, cuando estuvo cumplida esa etapa de acopio, de recibir material, ¿con qué te encontraste? Por ahí no en detalles específicos, pero sensaciones generales, preguntaría a Titi Fernández. Sí. Me encontré con una diversidad muy grande de temáticas, mucha temática ambiental, también de género, de géneros, documental, ficción, animación, realizadores. Te diría que en cada pueblo hay un realizador o realizadora, uh-huh. Así que, y que muchos no se conocen. O sea que entre era ellos. Esa sensación de que no nos conocemos, por ahí conocemos a los que más muestran sus trabajos en las redes o que además hacen trabajos de fotografía o periodísticos o filman para otras, digamos, institucionales que hacen ese tipo de trabajos son más conocidos o conocidas, pero los demás no. Y también, bueno, En los adolescentes me doy cuenta, porque yo trabajo también con adolescentes, que se generó esto de, ay, voy a ir a ver tu corto, o está el corto de tal, quiero ir a verlo. Bien. Así que, bien. Bueno, sí. Contame, ¿hay más ficción? ¿Hay más no ficción, como dicen con los libros? ¿Hay más documental? ¿Con qué te encontraste estas nuevas versiones de las cuestiones cortas, que por ahí a veces los pibes se han enganchado en algún concurso que uno ni se entera y son más de formato de minuto? De minutos hay uno solo de la región y uno de Buenos Aires, y uno de Córdoba que dura 2 minutos, casi 3, así que no hay, no, digamos que no es la norma eso. Okay. También hay sí documentales, por ejemplo Caranday, que que se está proyectando y que se va a proyectar el sábado. Uh-huh. Pero vamos a proyectar, digamos, una ficción que es de Córdoba el domingo, así de largometrajes, Caranday, que es documental, y otros dos documentales el viernes, pero entre los cortos hay mucha ficción. Bien. Así que no es solo documentales, y mi sensación es que mucha entre los chicos, infancias, es prácticamente la mayoría es animación. Ah, bueno, genial. Sí. que haya también de ese tipo de material. Empecemos a repasar un poco, porque todo arranca mañana. viernes 4. Sí. ¿Desde qué horario? ¿Hay alguna apertura medio oficial, medio institucional, alguna cosa así? ¿O directamente sí, a ver nosotros arrancamos a la mañana con los colegios secundarios. Uh-huh. Por esto del frío, directamente empezamos con colegios secundarios y ahí íbamos a arrancar igual 9:30 de la mañana con dos funciones para los colegios. Y van a venir realizadores a hablar con los estudiantes y las estudiantes. Así que eso me parece que está buenísimo. Bueno, para esta vez son colegios de la cumbre, que es más o menos lo que logramos organizar, pero lo ideal sería que después se pueda llevar esto a otros colegios. Claro, claro. O que se pueda organizar en otros teatros o cines de cercanos, ¿viste? Obvio. Y sí. Después de eso, ya a las 14 se repite esta función que es para adolescencias, pensada para adolescencias, pero abierta para todo público, a las 14 horas. Después, esa tengo acá la. ¿Esa función contiene paz? Y esa función contiene cortometrajes, especialmente. Ajá. Bien. Sí. Y un videoclip. Porque tenemos 7 videoclips que sí, esos son todos filmados acá en el Valle de Punilla. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que súper sí. Multigénero también la muestra. Sí, el video. Hay algunos festivales y muestras que incluyen videoclip y a mí me pareció que estaba bueno porque hay realizadores acá que contribuyen mucho con las bandas. Claro. Ahí hay es una manera. Sí. Una asociación ahí también de colaboraciones. Sí, y por ahí les resulta hacer un videoclip, les resulta como más económicamente más viable en algunos casos, o en algunos casos es porque les gusta ese género, trabajar en ese género. Entonces, hay unos videoclips realmente increíbles con mucha producción. Que bueno, que se van a. Que los videoclips están disponibles en YouTube. Uh-huh. Pero bueno, a veces la gente no los mira, ¿viste? Claro. Es lo que más está. No, que propone otra atención ver un videoclip en una pantalla grande. Uno se pone a ver otros detalles que por ahí en otra situación no le presta tanta atención. Sí. Sí, sí. Así que bueno, también hay un videoclip y también está bueno porque me parece que para las adolescencias llama la atención y ven que ellos también lo pueden hacer y ven que los paisajes son hermosos cuando están filmados de una manera hermosa y bueno, me parece que todo eso suma a incentivar a hacer también. Bien, bueno, entonces tenemos mañana 4, que es el día que abre esta muestra de cine de Punilla de la Cumbre, que va a ser 4, 5 y 6 de julio. Mañana tiene una función a la mañana, bastante asociado y articulado con las escuelas primarias. A la tarde más apuntado a adolescentes, pero también abierta al público, dijiste a partir de las 14:30. ¿Y después cómo sigue la cosa? 14. Sí, después a las 17 se va a proyectar una película que se filmó en Capilla del Monte, que se llama No nos callamos más. Ajá. Que habla sobre la justicia patriarcal, trabaja sobre diferentes juicios que no se realizaron o que están ahí no terminados, digamos, sobre violencias. Esa película va acompañada de un videoclip. Y después a las 18:30 hay una película que se llama Laten, historias de soberanía alimentaria en el Valle de Punilla. En el Valle de Calamuchita, sí. Que el director viene de Calamuchita a presentar la película. Ah, muy bueno. Y es el relato de 5 mujeres que intentan llevar adelante y demuestran que se puede llevar adelante un proyecto de soberanía alimentaria. Ok, muy bien. Bueno, y contanos. Y a las 20. Eso, dale. Así, sí, hacia la el noche. Agrónomo. El agrónomo es una ficción, por ejemplo. Trabaja de una manera muy delicada la cuestión de los agrotóxicos en el consumo de un pueblo. Sí, su director Martín Turnes anduvo ya por el Valle también, ¿va a estar? Sí, no va a estar esta vez. Ah, anduvo bueno. Por el Valle, sí, pero esta vez no va a estar. Claro, en el verano hizo gira con la película. Sí. Que él la escribió y que, bueno, decidimos decidimos proyectarla porque realmente es una película que da para el debate, para charlar y que tiene que ver con los territorios, ¿no? Total. También vi dentro de las múltiples publicaciones, le decimos a la gente que se puede entrar por el Instagram, por el Facebook de la Municipalidad de La Cumbre, la parte de cultura, pero también que la muestra tiene sus propias redes sociales, Muestra Cine Punilla, así buscas, Muestra Cine Punilla, y te vas a encontrar con todos los detalles de todo lo que se va a proyectar. Y ahí justo me encontré con que también va a haber una función especial, por ahí me estoy adelantando en la agenda de lo que estamos repasando, pero se va a poder ver en el Valle de Punilla la película El Escuerzo. Sí, esa va a ser el domingo. El domingo. Y también es con la presencia del director. Y eso se realizó gracias al Polo Audiovisual, que tiene un programa que se llama Cine a Domicilio, y entonces ellos logramos que él pueda estar presente para presentar la película. Es una película que ahora se está dando en el Cine Gumón, que ya tiene un año. Y muy buenos comentarios la película también. Sí, y dio vueltas por todo el mundo. Uh-huh. Bueno, así que súper y después el sábado. El sábado, eso. Sí, algo que me parece importante. Bueno, el sábado va a estar Caranday a las noche, pero también está la película Humus del grupo Borde, que es de Casa Grande, que es una película, es un cortometraje muy interesante. Porque es un grupo de danza, ¿no? El grupo de danza allá de Casa Grande. Sí. Sí, que se realizó en los territorios incendiados. Ajá. Como durante 3 años ellas estuvieron grabando ahí, bailando y registrando esta relación entre el territorio devastado y los cuerpos. Y antes hay una película, también un corto, que viene de General Pico, que ganó la muestra de cine regional del Festival de General Pico. Y ahí... Es un corto experimental que también tiene que ver con lo ambiental y con las aguadas, que son como propias de ese lugar. Y algo que te quería decir del sábado, por favor, es que de 15 a 17 va a haber un encuentro de realizadoras y realizadores con representantes del Polo Audiovisual, productoras de Córdoba y también del Polo 360. Y esa reunión es abierta a todos los realizadores técnicos que les interese participar. Bien. Con la idea de que nos podamos encontrar, conocer y evaluar en qué situación estamos, qué nos gustaría que suceda y cómo nos gustaría que nos apoyen. Bien, bien. Entonces, repetime el horario de esa reunión. ¿Es el sábado? Sí, es el sábado de 15 a 17 en la Sala Carafa. Perfecto, bien, ahí y quedó. Y viene Silvina Nano, que es la coordinadora del Polo Audiovisual y directora de Industrias Culturales de Córdoba. Muy bien, muy interesante también para tenerlo en cuenta dentro del marco de lo que es todo este movimiento de energías del fin de semana que propone la muestra de cine. Sí, y otra cosa que es muy importante, que todavía hay cupos, es que hay un taller de animación para infancias de 8 a 13 años. Qué bueno. Y que es gratuito. Ajá. Van a hacer una película corta ahí en ese transcurso. Es el domingo de 15 a 16. Perfecto. Bueno, les recordamos a todos que todo lo que está diciendo Paz, lo que he dicho yo al principio del programa y lo que venimos contando... lo podés revisar todo en el Instagram que tiene la muestra, Muestra Cine Punilla. Buscás así, sí, y te lo vas a encontrar todo, sí, bien detallado, para que no se te escape nada de todo esto que está contando Paz. Sí, quiero nombrar también a dos realizadores que vienen, uno que viene de Cruz del Eje, uh-huh, Marco Figueroa, y a un realizador que viene de... Marco Figueroa tiene una película que es sobre Andrés Pi, que es quien... fue el fundador de la Escuela de Artes de Cruz del Eje. Ajá. Pintor, y también La Pasarela, que es un cortometraje que se va a dar el sábado, de Gabriel Piñeiro de San Marcos Sierra, que justamente es sobre esa pasarela que atraviesa ahí el río, en la parte del camping, sí, de San Marcos, sí, digamos. Sí, me parece que está buenísimo esto de poder reconocer nuestras historias en las pantallas. Genial. Los bueno, lugares. Contanos, y ¿cómo va a suceder en la sala Carafa? Una... Paz. ¿Eh? Para ubicar a la gente, ¿se va a estar proyectando en distintos lugares o todo es en el microcine de la sala Carafa? Todo es en el microcine de la sala Carafa esta vez. Bien, perfecto. Pasaje Tassano 55. Bien, y no tiene entrada, ¿cómo es la cuestión? ¿Hay que reservar? ¿Cómo es? Oh, va a ser por orden de llegada. Como la entrada es libre y gratuita, va a ser por orden de llegada. Yo estimo que las funciones de los del sábado van a estar bastante llenas. Uh-huh. Así que bueno, por ahí venir con un ratito de anticipación. Bien, bien, perfecto. Te quería contar también, sí, de un documental que viene de los Reartes, que dura 7 minutos y que es sobre una pintora. Lo nombro también porque es una pintora conocida acá en la zona que ha venido a mostrar sus obras acá, que se llama Gabriela López Truc. El documental es de César Boretti, pero la protagonista es ella. Entonces, bueno, también tiene relación con toda la cuestión de los pintores y las pintoras, de la historia personal de, en este caso, de ella. Bien. Bueno, espectacular. Espectacular todo lo que nos contaste. Yo, mientras fuiste hablando, también entré al Instagram. Lo tenía abierto para poder ir cachando lo que ibas contando con lo que está ahí descrito. Bueno, en el Instagram de la muestra Cine Punilla tenés la sinopsis, los horarios, las cuestiones. No te la podés perder. Es un gran convite que hace la cumbre este fin de semana. Un pechazo que también, sí, estás haciendo, Paz, en esto de hacer esta convocatoria, de llamar, de después tener todo eso, armar estos días. Así que vaya un agradecimiento y también el deseo de que salga espectacular todo este fin de semana largo. Fin de semana largo. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer a la Municipalidad de la Cumbre y especialmente a Charlie Spinelli, que es el secretario de Cultura, que acompaña toda esta organización que bueno, no solamente a él, también a Camila y al proyectorista, a todos los que están ahí ayudando y organizando sus horarios para poder hacer que esto salga adelante. La verdad que sí, muchos esfuerzos y energías que se combinan para esto, también para proponer algo fuera de lo común. En el Valle nos gusta ver cine, en los cineclubs, en las cuestiones, pero esto sin lugar a dudas tiene una cosa muy especial por la convocatoria, por el tema y por vernos a nosotros mismos. El cine también nos cuenta. Así que te agradecemos un montón, Paz, y los mejores deseos para que salga espectacular toda esta muestra de cine. Bueno, espero que vengas alguno de estos días y que puedas disfrutar también vos y todos tus oyentes de esta muestra. Y muchas gracias por la difusión. Por favor, un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao, chao. De la mañana, 29 minutos, hablábamos con Paz, un poco quien está llevando adelante, la promotora, la impulsora de esta muestra de cine de Punilla y también de alrededores. Nos vamos a ver algunas cuestiones de otros lados también y de producción propia también de los alrededores, no solo del Valle de Punilla, además de invitaciones y todo lo que te contó. Bueno, te lo digo una vez más, vas a Instagram y pones muestra cine Punilla y te va a salir esta cuenta que armaron con toda la data para esta muestra de cine de Punilla, que va a ser el 4, el 5 y el 6 de julio en la cumbre, en la sala Carafa, en su microcine, que se copa para esta muestra de este fin de semana. A disfrutarlo, loco, a disfrutarlo. Otra vez. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego. Vamos, slow freedom, que cuando llega que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día, tengo en ti mi amanecer, mi mejor día, cuando tus ojos, mis ojos, éxtasis, clímax, viento azul, azul, tu vida, tu aura naranja, tu energía. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa, la lisa libertad de tu sonrisa, canjeando paz por más energía divina, abrazándote, mira, viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía, sexo, la luz, amanecieron los antojos, chiquitito, con suave manía de esconderse tras la piel. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos, slow freedom, que cuando llegue. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos, slow freedom, que cuando llegará. De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Este alivio que tengo hace sentir así. De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Todo lo que tengo aquí guardado. Me voy a amar. Tranquilo, chico. Eres así, guerrero, portador de tanta luz, de tantos dones, defensor, danzor de altares, conexiones, intracomunicaciones, entregas resueltas, poderosas canciones. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos, slow freedom, que cuando llega. They can't stop stopping us. They can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, quema, slow freedom, que cuando llega. De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Palabra, tibia, noche, mi tri, fruto y flor. Tendría que encontrar en mi pobre poesía tardía el verbo, lugar, libre, cierto, equilibra. Ahora es el momento, al fin, amando cada día que se viva, que sea libre del vano, que celebre de esta suerte de mi amor que más se adentra. Voy de a la puerta abierta. No hay preguntas, no hay respuestas. Sin respirar, ahí va. Dicen que los deseos, si los deseamos mucho y los pensamos y los proyectamos y los decimos en voz alta y los compartimos, se cumplen. Así que acá estoy con mi lista de deseos para el año que viene, para mí, para cada mortal sobre este puto mundo que a veces me llena de felicidad y otras me sumen la angustia más tremenda. Lo primero es que se termine la incertidumbre y que los dueños del mundo que saben que mañana van a tener más plata en el banco entiendan lo que significa no tener la más mínima idea de cómo vas a sobrevivir mañana. Se trata de vivir y no de sobrevivir. Por eso laburamos y viajamos y maldecimos mucho más de un tercio de nuestra vida. Por eso el deseo por más plata, más casas, más asado, más helados, más regalos, más vacaciones, más viajes, más pinche, más cerveza o vino, champán o milanesas, pero también el deseo de más besos, más amores, más justicia, más tranquilidad, más caricia, más igualdad, más abrazos, risas, amigos, dignidad, seguridad y un camino lógico para andar liviano por la calle y poder soñar cosas lindas y no despertarse sobresaltado con la boca seca con todo lo que hicieron para llegar a donde están y manejar todo como si supieran, les digo que lo están haciendo como el orto, así que el deseo final sería que empiecen a hacerlo bien o se vayan a la mierda. valorar el trabajo propio, el esfuerzo y la dedicación que le ponemos a una tarea. Temprano para tenerle rabia al silencio. Valorar el trabajo propio, el esfuerzo y la dedicación que le ponemos a una tarea, y también el tiempo que destinamos a las cosas, es un paso inicial para poder expresar luego cuánto dinero consideramos que vale todo eso. Nuestro tiempo y nuestro trabajo valen. Por eso les propongo algo: rompamos el tabú. Hablemos de plata. En las sociedades capitalistas en las que vivimos, el dinero es poder. Y hablar sobre dinero desde una posición alterna es subvertir el orden de las cosas. Se supone que las mujeres no hablamos o no tenemos que hablar de plata. El dinero es algo sucio, que no tiene relación con lo femenino, que suele ser identificado como lo puro, lo limpio, lo bien intencionado. Está claro por qué. Como dispositivo de poder, el dinero siempre fue el vehículo a través del cual se materializó la imposición patriarcal. Las mujeres no teníamos patrimonio propio, ni heredado, ni producido. Bueno, eso tiene que cambiar. Del libro Es la economía, vos no sos estúpida, de Estefanía Pozo. ¡Radioteca! Julia Michelón, FM Mundo, 102.1. ¡Radioteca! ¡Qué mañana rara! cielo oscuro, sellado de dientes que se ríen o de flores blancas, sí, de flores blancas. Que se mira al bar, que se pisa suave y las ruedas giran igual a un sin trabajo, sin ningún trabajo. Los árboles se inclinan y te van guiando y te van cuidando. Y si miras al otro, los párpados son puertas y entras caminando horas y ya estás en casa. Si ya estás en casa. Armado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! Pequeña Orquesta Reincidentes en la mañana de la radio. ¡Qué mañana rara! C45, estamos cerquita del final del programa, pero vamos a hacer una buena barrida de la agenda cultural, o por lo menos las primeras cuestiones que vamos metiendo en nuestro morral de agenda cultural. Hay que empezar por la jornada de hoy, jueves 3, en Valle Hermoso. El área de ambiente de la Municipalidad de Valle Hermoso va a dictar un taller: abonos orgánicos y compost, cómo aprovechar nuestros residuos, materiales que se pueden compostar, condiciones necesarias para un buen proceso de compostaje, lombricultura, diferencias y beneficios, bokashi, abono orgánico de elaboración rápida. Este jueves 3 de julio a partir de las 4 de la tarde en la sede del área, ubicada en Martín Rodríguez, esquina Sabatini. Estamos hablando de Valle Hermoso y un buen taller de abonos orgánicos y compost que nunca está de más sumar conocimiento al respecto. Bueno, lo dicho, lo hablado, lo conversado hace un ratito nomás con Paz, la promotora number one y pechadora de esta muestra de cine de Punilla. Arranca mañana, viernes 4, como te contó, desde la mañana, con funciones en las que van está pensada los alumnos de las escuelas de la cumbre, pero a partir de la siesta ya está pensado para adolescentes, se abren las puertas para todos y a empezar a disfrutar todo ese material que se pudo recopilar. Una vez más te decimos, pasate por el Instagram de la muestra. Pones muestra Cine Punilla y te aparece la muestra con todos los detalles de todo lo que se va a proyectar en estos tres días a puro cine regional. Muy bien, este viernes también, como siempre, viernes de cine en La Falda con el Cine Club Babel, ahí en la Biblioteca Popular Babel, en la estación del tren de La Falda, como siempre, a las 8 de la noche. Estamos atravesando el ciclo Cine Realidad, un otoño-invierno de documentales, y la semana pasada prometimos, si el mundo está en pie, nos vemos el documental The BB Files, o como se llamó en castellano, Expediente Netanyahu. Una película gringa del año pasado, bueno, todos los documentales que estamos viendo son del año pasado, dirigida por Alexis Bloom, y con imágenes inéditas de unos interrogatorios, esta investigación sobre Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y su círculo íntimo, ofrece una mirada inquebrantable al mundo privado que se esconde tras los titulares. Algunos comentarios de algunos críticos, un documental extraordinario y esencial, una poderosa presentación de los hechos. La película expone de forma minuciosa y metódica los argumentos contra Netanyahu, dice Ben Kingsenberg del New York Times. El viernes 4 de julio a las 8 de la noche en el Cine Club Babel, ahí en el galponcito que tiene la Biblioteca Popular Babel en la estación de La Falda. 8 de la noche, entrada a la gorra. Bueno, acá aprovecho para contarles que hay un peliculón dando vuelta que conseguimos y lo vamos a estar pasando en varios lugares justamente por estas cuestiones de la dificultad del traslado. Nos vamos a ver la última peli de Wes Anderson. Se llama El Esquema Fenicio y nos la vamos a ver el sábado en Valle Hermoso. Sí, señor, a las 6 de la tarde en la Biblioteca Popular Mármol de Valle Hermoso, el sábado a las 6. Y el domingo en el Cine y Mate, ahí en la Cooperativa de Servicios Villa Jardino, en el subsuelo, como siempre, el Cine y Mate, el domingo a las 7 de la tarde. Así que, y después vamos a anunciar una función del Esquema Fenicio para La Falda, en los próximos días ahí ya más en el marco de las vacaciones de invierno. Pero este sábado y este domingo, depende de lo que te quede más cerca y tenés ganas de verla, también podés arrimarte a la cooperativa el domingo o a la Biblioteca Mármol a las 6 de la tarde este sábado y te la ves. La última de Wes Anderson, pantalla gigante, la disfrutás ahí con todos los colores, la simetría, toda la locura que tiene Wes Anderson, te la disfrutás. Ya que estamos en cine, te repongo algo que contó Paz. Y estamos hablando de la película... esperen que ya se me perdió toda la información. Pero hablamos de... en el marco de la muestra del cine de Punilla, se va a proyectar la película El Escuerzo, del director Agustín Sinay. Un peliculón cordobés del año pasado que está girando por todos lados, que como dijo... Paz se está pasando en Buenos Aires en la Sala Gumón, que estuvo festivaleando. Es una de las grandes pelis cordobesas y a través de los acuerdos de todo lo que tiene que ver con el polo audiovisual y todo, se va a poder ver este domingo 6 de julio a las 9 de la noche en el microcine de la Sala Carafa. Me parece medio como cierre de la muestra de cine de Punilla. No te la podés perder, o por lo menos quédate con ese dato, porque es una gran película cordobesa, un poco de susto y todo. Algunos la ponían ahí con Cuando Acecha la Maldad. Me parece que no va por el lado del horror, pero sí que se te frunce un poquito. El Escuerzo, el domingo 6 de julio a las 9 de la noche. poquito con la agenda, pero ¿saben con qué continuamos? Con la pequeña orquesta Reincidentes, aquellos rosarinos que se fueron para Buenos Aires, que estuvieron pasándose del lado bien oscuro de Nick Cave a después a los instrumentos más acústicos, que la rompieron, que después se separaron, que cada uno armó sus bandas, pero nos quedan sus hermosos temas de aquellas épocas de la pequeña orquesta Reincidentes. Siempre ahí arriba aquellos muchachones rosarinos, arriba ellos. En este caso, con su mega hitazo, Tres Deseos. Hoy desperté con la espalda mojada y la cara hundida en un charco de sangre, y en los párpados el frío, entre los besos el hambre, y en mis venas la misma sed. Es que estas cuatro paredes ya transpiran soledad. Estoy cansado de cortarme con mis mismas navajitas, por favor. No más sangre, por favor. Quiero creer en los besos que curan y esperar la medianoche de Año Nuevo. Apretar fuerte los ojos y pedir con toda el alma que haya otro refugio que el alcohol. Las seis velas en mi cama, la canción de esa herida, un ritual. Poder seguir a ciegas, necesito descansar en un abrazo interminable, por favor. La pequeña orquesta Reincidente, con los que estamos cerrando este programa de Qué Mañana Rara, que te lo puedes escuchar en un ratito, ya va a estar disponible en la página de Radio Roja, sobre todo si tenés ganas de repasar la charla con Paz y escuchar todos los detalles que nos dio y a dónde no perdernos, qué cosas no perdernos de la muestra de cine de Punilla este fin de semana en La Cumbre. También te vas a poder escuchar ahí, porque ya está puesto el informe que hizo Quilla de lo que fue el encuentro de las economías regionales solidarias aquí en Huerta Grande el último fin de semana, y por supuesto todos nuestros repasos musicales y cuestiones y distintos combustibles sensoriales para el arranque de la mañana. espero que anden bien, que no los haya golpeado demasiado el fresquete, que todavía estemos por ahí. Como les dije al principio del programa, hay posibilidades concretas, según el pronóstico, de que vuelva un poco nuestra piel y nuestros músculos a tener un poco de vida, ya que se espera una máxima de 18, 19 para sábado, para domingo. Pareciera que va a estar todo bien, como para tener ahí el objetivo, el mojón de superar la ola polar que tanto nos ha golpeado en estos días a todos. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio Panamericana, desde Radio Roja, estas dos radios que coproducen esta Mañana Rara, que mañana a las 10 estará aquí de vuelta con ustedes. Como estamos copados con la pequeña orquesta reincidente, nos vamos con un temazo que hicieron del francés Serge Gainsbourg. Decidieron reacomodarlo, reversionarlo, y así nos vamos a puro tiro con esta pareja amorosa, Bonnie and Clyde. Chau, que tengan la mejor jornada posible. Clyde tiene una novia, ella es hermosa y su nombre es Bonnie. Forman la pandilla Barrow. Su nombre es Bonnie Parker y Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Yo conocí a Clyde en otros tiempos. Era un tipo leal, honesto y recto. Hay que creer que es la sociedad la que para siempre me arruinó. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Es lo que nos escribió sobre ella y yo. Se dice que asesinamos a sangre fría. No es divertido, pero uno está obligado a hacer obedecer a los que gritan. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Cada vez que un policía se hace matar, que un garaje o un banco se hace robar, para la policía no hay ningún misterio. Lo firman Clyde Barrow, Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Ahora cada vez que intentamos guardarnos, instalarnos tranquilos en un hotel, días después empieza el tac-tac-tac de las ametralladoras que vuelven a atacar. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Uno de estos días caeremos juntos. A mí que me importa, es por Bonnie que tiemblo. Que me importa que se lleven pellejo. Yo, Bonnie, yo tiemblo por Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara!